En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE, 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Pasos para demostrar que tengo la razón. Primero, busca hablar con el dueño del circo y sus delegados. Entre comillas, el señor alcalde de Quito. 2. Si eres el alcalde, calla, no digas nada. 3. Instala mesas de diálogo. 4. Pide estudios a las universidades. 5. Si eres alcalde, calla, no digas nada. 6. No prestes atención a los informes hechos por las universidades. 7. Convoca un paro de transportes. 8. Si eres alcalde, calla, no digas nada. 9. Cierra vías. 10. Agrede física y verbalmente a quienes quieran brindar el servicio de transporte y a sus usuarios. 11. Si eres alcalde, calla, no digas nada. 12. Si eres alcalde, di que retirarás los permisos de circulación de los manifestantes. 13. Quema un taxi. 14. Pórtate más grosero y violento y sigue demostrando que así tienes la razón. 15. Si eres alcalde, calla, no digas nada. 16. Sigue cerrando vías con mucha agresión y violencia de ser posible. Reflexión. Sabemos que es real que no se han revisado los valores del transporte público desde hace más de 10 años. También sabemos que el transporte público es uno de los negocios más lucrativos y sostenibles que existen. También sabemos que todos los usuarios de transporte público en esta ciudad hemos sido agredidos de una forma u otra, aunque sea una vez en la vida de usuarios. Pero si el gremio de transporte y el personal de municipio tienen un conflicto, les pedimos que vayan tras la alcaldía y se arreglen a puñetazos como lo hacían seguramente en su época de colegio. Nos saquen a los que somos usuarios del medio de conflicto. Nota final, si eres alcalde, calla, no digas nada. Te olvido, gracias. Aguantando el peso de maletas y... Hay una vuelta y otra vuelta el volante. Ahí solito enfrentando la muralla adelante. Zigzag, zigzag, zigzag, zigzag. Tomo aire para dar el saludo y me atoro. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Gracias mil por permitirnos acompañarlos. Gracias mil por permitir ingresar a sus hogares o a sus vehículos o acompañarles en sus oídos si están utilizando auriculares. Así que les vamos a hablar muy dulcemente. Gracias mil, gracias mil. Estamos a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura y también a través de la www.radiocce.com. Bienvenidos, este es el programa Como Tú. Lo que estábamos escuchando era, aunque yo quería poner otra canción para dar la bienvenida a un personaje muy especial a este mundo, estábamos escuchando Zigzag. Mi intención era escuchar Antesonium de Prendito de los Antes, pero bueno, es lo que hay. Me jalé las cuadras y al jalándome las cuadras también le pido mil disculpas porque era una especie de cariño que le quería presentar a mi querida Ojitos. Jennifer, ¿cómo estás? Muy buen día, Ojitos. Muy buen día, Franklin. Buen día a todos y a todas quienes nos escuchan ya en casita, también a través de los 940 AM, o nos miran por la www.radiocce.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a Panchín Virancocha en controles. Quiero mandar un saludo especial a mi papito Rogelio, que gracias a él estoy aquí un domingo más para todos ustedes poder compartir, y también a mi mamita Rosa que me escucha en casita, y a mi familia, por supuesto, a Gael, que es bienvenido en mi familia. Muchísimas gracias, Franklin. Y bueno, no estamos solos en cabina, también tengo el agrado de presentar a mi gran amiga y espectacular Maggie. Buen día, Maggie, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Querida familia ecuatoriana, un gusto compartir con ustedes un domingo más en este frío de domingo. Pero nosotros les vamos a llevar mucha calidez a sus hogares. Así es, Maggie. Así es, Maggie. Pero bueno, sin antes empezar el Como Tú, les voy a dar una frasecita que hoy me encantó y quiero compartirlas con todos ustedes. Bueno, les comento que no hay meta inalcanzable, solo gente que se cansa a mitad del camino. Qué pena. Pero la diferencia es que entre lo que eres y quién No me escucho, Pancho. Pero la diferencia es que si entre lo que eres y quién quieres ser es lo que haces. Así que hacer cosas buenas y positivas para que todo eso dependa de que de quién seas, ¿no? Que se cumplan tus metas es la tenacidad, la intensidad que le damos a la vida. Depende de cuánto le echemos, cuántas ganas le echemos, cuánta energía le demos. Y que no claudiquemos, que cuando las cosas no están tan bien, pues no bajar los brazos, sino al contrario, coger agüita y seguir caminando hasta que haya transporte público. No cansarse a mitad del camino y continuar, porque esta vida es para los guerreros. Así es, así es. Esta semana ha sido bien, no sé cómo decirlo, atópica en la ciudad, en el país, ¿no? O sea, algunos asistentes o representantes que le asistían al presidente ecuatoriano actual, el señor Lenín Moreno, renunciaron. Todo este pedido de juicio al señor vicepresidente, yo he visto inclusive con mucha indignación de que los medios son juez y jurado y o sea, lo que diga la ley, lo que digan las investigaciones no importa porque ellos ya sentenciaron y me indigna mucho eso. Otra cosa que vi y es la que más me preocupa, la que más me indigna, es lo que está pasando en las fronteras marítimas ecuatorianas, ¿no? Así las es. Flotas pesqueras chinas, ahí en la frontera, como quien dice, picando, y hay detenidos, hay un transporte detenido aquí en las Islas Galápagos con todos sus tripulantes por estar haciendo pesca ilegal en aguas territoriales. Me indigna eso sobre todo porque este país ecológico, que nos falta mucho en realidad para que este título de ecológico sea bien sonado, bien pensado, no sabemos ni siquiera cuidar el agua, nos falta mucho para poder entender que dependemos de este planeta y debemos cuidarlo. Entonces, si los chinos ya se están tomando esas atribuciones y el gobierno ecuatoriano, las autoridades ecuatorianas no toman cartas en el asunto con firmeza, con dureza, en este caso sí hay que ser duros porque no van a coger y salir así nada más, sino que van a estar ahí, podríamos decirlo, insolentes, como si no pasara nada. Pues si no cuidamos nosotros lo que nos corresponde, no nos van a dar cuidando los extranjeros, ¿no? Claro, así es. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por favor, la belleza marítima, a cuidarla, porque es nuestro valor inmaterial. Así que continuamos en el Como Tú. Sí, vamos con musiquita, ¿te parece? Sí, vamos con música. Yeah. Verán, les invito a escuchar los siguientes dos temas musicales del programa. Nos los hizo llegar Jorge, del amigo del pana de... ¿Cómo se llama el programa del Jorge, Pancho? ¿Te acuerdas? Del que está seleccionando la buena música para el programa. Se me escapó. Bueno, ya les voy a dar el paso. Nos pasó un discazo que se llama Tokama Taku Yaku Taki, Crianza del Agua. Y volvemos en el Como Tú. Ñukanchika mana alpa mamata yalichu kanchi. Ñukanchik yatami alpa mama kanchi. Ñukanchika mana sama y mamata yalichu kanchi. Ñukanchik yatami sama y mama kanchi. Ñukanchika mana nina mamata yalichu kanchi. Ñukanchik yatami nina mama kanchi. Ñukanchika mana yaku mamata yalichu kanchi. Ñukanchik yatami yaku mama kanchi. Ñukanchika mana pacha mamata yalichu kanchi. Ñukanchik yatami pacha mama kanchi. Ñukanchika mana causa y mamata yalichu kanchi. Ñukanchik yatami causa y mama kanchi. Nosotros no somos ni más ni menos que la madre tierra, porque nosotros mismos somos tierra. Nosotros no somos ni más ni menos que el aire, porque nosotros mismos somos aire. Nosotros no somos ni más ni menos que el fuego, porque nosotros mismos somos fuego. Nosotros no somos ni más ni menos que la madre agua, porque nosotros mismos somos agua. Nosotros no somos ni más ni menos que la madre naturaleza, porque nosotros mismos somos naturaleza. Nosotros no somos ni más ni menos que la vida, porque nosotros mismos somos vida. Nosotros somos los hijos e hijas de la madre tierra, los guerreros guardianes de la madre lluvia para la abundancia de la vida. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. ...22-29-66... es la forma en la que se pueden contactar con nosotros, los números de la cabina de la radio Casa de la Cultura. No se olviden que también pueden descargar pueden descargar la aplicación para sus teléfonos inteligentes, smartphones, Android, para los también los teléfonos de Apple. Pueden descargarlo buscándonos como Radio CCE HD y nos están escuchando a través de la www.radiocce.com. La música que estuvimos escuchando es gracias a mi amigo Jorge Quesada, de un colaborador y un gran amigo que hace programas aquí musicales muy interesantes entre lunes y viernes. No se olviden de prestarle atención porque tiene una música bien variada, súper genial, nuestro amigo el Jorge Quesada. Ahora sí, estamos con nuestro segmento Curiosidades y voy a empezar a compartir algo que me llamó mucho la atención. ¿Sabían que estos ositos tan tiernos, tan bonitos, tan simpáticos, tan alhajas, que parecen peluches en movimiento, los osos panda, no son del todo vegetarianos como creían? No puro bambú. O sea, no, verás, pese a que pasan 12 horas de su vida en el día comiendo y se alimentan solo de bambú, pues el bambú no tiene todas las proteínas que necesitan. Entonces también tienden a comer pequeños insectos y de vez en cuando una que otra ave. Oh, así es, pero imagínense, 12 horas comiendo, 12 horas para comer. Ah, qué envidia les tengo. Uno sí nació para comer, pero no come tanto como quisiera en realidad. En buena hora, si no estuviera hecho un panda. Bueno, y hablando de pandas, también estaba leyendo por aquí que a los gatos dice que si les quitas los bigotes, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. ¿Sabes por qué los bigotes del gato le... No es que le sirven como lo utilizaría un equilibrista en medio de la cuerda floja para balancear la cabeza. Lo que pasa es que los bigotes del gato son como quien dice, ¿han visto que en los visores, en las películas cuando se ponen los visores para ver a distancia, tienen indicadores digitales que les indica distancia y todo eso? En los gatos estos bigotes hacen esa función, o sea, les sirve para orientar, para medir distancias, para analizar cuánto hay de un lado al otro, y por eso si les cortan se van a ver mermados en esta función de movimientos. Entonces no se olviden de no arrancarle los bigotitos a sus peluditos. Así. Imagínate arrancar, es como cuando uno le arranca los vellos, ¿no? O les cortan. Sí, pero imagínate. Tiene repercusión, ¿ah? Ajá. Uh-huh. O sea, imagínate uno cuando le arrancan los vellos de las piernitas. Ay, ya, queda ay, uno. Sí duele, pobrecito. Entonces, no, ni no, de chiste. Ahí está bien. Y bueno, hablando de también animales del mar, ¿no? Uh-huh. ¿Sabían que la lengua de una ballena azul pesa tanto como un elefante adulto? Ah, vea eso. Y sabía también de las ballenas que en este, ¿cómo se llama? Que su corazón es tan grande de que una persona podría chapotear en las arterias, no nadar, pero sí chapotear en las arterias. Así de gigantes son las ballenas azules. Así es. O son del porte de un auto el corazón, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, de un pequeño Volkswagen, ajá. Sé que sí. Las maravillas que ofrece este planeta y sin embargo nosotros las descuidamos. Uh-huh. ¿Sabían que los dientes de un castor nunca paran de crecer? Sí. Necesitan masticar troncos y ramas de árboles para evitar que crezcan demasiado. Ah, es por eso que siempre están rumiando. Oye, otra cosa sobre los pandas. Me estaba acordando de cosas muy interesantes de los pandas. Lastimosamente existen alrededor de unos 2000 pandas libres. O sea, es una especie que está muy, muy en peligro de extinción. Uh-huh. En realidad es una de las especies a las que nos podríamos despedir si no cambiamos rápidamente nuestra conducta. Así es, a veces no nos damos cuenta que todas las acciones que cometemos los seres humanos en cuanto a depositar la basura en su lugar o no, ajá, repercuten bastante sobre el ambiente. ¿Saben lo que son los kinders? Sí, son los colibríes. Ah, es el ave autóctona y sobre todo insignia de Quito. Ya, yeah. ¿Sabes? ¿Sabías tú que el kinde, el colibrí, es el único, la única ave que puede volar hacia atrás? Sí. Imagínate lo que es eso, ¿no? Y sus aleteos son mucho más rápidos que la luz del o sea, cuando enciendes un poquito, que no. La luz de directamente, así que son más rápidos los aleteos. 120 aleteos por minuto, ya. Algo así. Sí. Ahí sí, por ahí sí, por ahí sí va. Y otra cosa bastante interesante de los colibríes es que su lengua es el doble de larga del tamaño de su pico. Oh, yeah. ¡Qué lindo! Esa es una de las cosas muy interesantes. No estoy seguro de cuántas variedades de colibríes hay, pero yo sí he visto así unas 4 o 5 especies diferentes en una misma zona de Quito, allá en la zona de Yaruquí. He visto que hay varios colibríes, unos bien pequeñitos, hay unos bastante más grandecitos, unos que son medios azul grisáceos, muy, muy bonitos. Yo creo que el Ecuador es una de las zonas más productivas para ver aves. Sabes que también el otro día me comentaban que cuando el colibrí te deja que lo admires y lo ves, es porque te está mandando mensajes de los ángeles o de un ser querido que ha fallecido. Son leyendas tradicionales que se lo aplican aquí en Quito. O sea que yo he visto a casi todas las personas que han fallecido y han venido a la vida a darme mensajes, porque he visto cualquier cantidad de colibríes. Es una de las aves que más me fascinan después del águila arpía. La verdad que yo, para ver un colibrí, no he tenido tanta oportunidad. Pero es que salga de la casa, pues ahora solo encerrado en la casa, en el centro histórico. ¿Cómo vas a mirar colibríes si apenas sale de la casa a la tienda a comprar pan y regresa? Es que si te das cuenta que el colibrí no siempre se lo ve en la ciudad por el tráfico, por la contaminación ambiental y por el daño que les hacen también las personas. Por eso es que hay que buscar aves fuera de las grandes ciudades. Yo sí creo que debería. Verás, en Estados Unidos existe una especie de concurso de las personas que logran observar más aves, ¿no? Entonces, se llama. Inició principalmente como un deporte de cacería, o sea, era la persona que cazara más aves. Luego se cambió por la persona que más visualiza aves. Y esas llegan a tener tristemente las cantidades de lograr ver hasta 500 especies diferentes, 500, 600 especies diferentes. Digo, creo que quizás aquí en el Ecuador, si nos dedicáramos solo a observar aves, lograríamos tener esa cantidad en mitad del año, porque hay gran variedad y hay tantos lugares con los distintos pisos climáticos. Pues imagínate, podemos ver pingüinos en Galápagos. Luego venimos un poquito más aquí y allá al Ecuador continental. Y en Esmeraldas tener la oportunidad de ver cómo es águilas arpías, aves majestuosas. Subimos por acá a los Andes, ya podemos ver colibríes o cóndores, el ave majestuosa que está sosteniendo o llevando volando nuestro escudo nacional. Y así, ¿sabes? Vamos a la Amazonía. Creo que es el mejor sitio para ver aves en el mundo. La Amazonía es espectacular en cuanto a la belleza y los colores de estos animales. Usted también recién estuvo por ahí, ¿no, señorita? Ay, no, lamentablemente no me pude ir al concierto de Mateo Kidman, de mi amor platónico, pero bueno, habrá la oportunidad algún ratito de irse para allá al Puyo y poderlo observar, o si no, quizás en algún concierto de aquí del BAC, que organicen los chicos y... Hasta de invitarle por acá, oye, ya es tiempo, ya es momento. No, de hecho ya le realicé la invitación, así que si Mateo Kidman me está escuchando, que me avise, que me confirme, por favor, que en estos días... Le estamos esperando. Es mimado acá, es mimado aquí. Les invito a escuchar buena música de la que nuestro amigo Jorge nos propuso. Y verán, me pasó un disco de una compositora súper reconocida boliviana. Se llama Luzmila Carpio Metz. Ella hizo un trabajo, grabó un trabajazo muy espectacular en Argentina con varios músicos ecuatorianos y con varios músicos de distintos lugares, pero de Ecuador estuvo grabando con Nicola Cruz. Entonces vamos a escuchar de Luzmila Carpio en un featuring con Nicola Cruz, Chuyayacu Guasaypuni. Guasaypuni, Luzmila Carpio. Ya regresamos en el Como Tú. Thank you.

desde su disco Ayahuasca, el señor David West con este tema La Estación de Bus. Un temazo, un discazo, un musicazo, y en una ciudad sasa como esta, los conflictos e inconvenientes no faltan al orden del día. Maggie, tú nos estabas contando algo que leíste, una nota bastante interesante, pero con la que yo discrepé. ¿Cuál era? Cuéntanos. Que un beneficio que cuenta en Quito Curiosidades dice que con el paro de transportes se pudo reducir la contaminación. Ya. Por un día. Oye, pero se dan cuenta, el paro de transportes redujo la contaminación de un día, pero las pérdidas económicas para la ciudad fueron cuantiosas, ¿no? Porque no solo fue el hecho de que hubo vehículos particulares dañados, una unidad de taxi quemada, gente agredida, transportes de esas furgonetas pequeñas que prestan el servicio escolar, que salieron a trabajar, que intentaron salir a trabajar, fueron dañados. Las pérdidas económicas para la ciudad son grandes, porque la gente no llega a trabajo, eso va directamente a lo que tiene que ver con la producción. Las personas que no llegan a tiempo o los que no pudieron llegar, porque por ejemplo mi caso, yo vivo en San Luis de Calderón. Para los que vivimos en esas zonas, Calderón, Carapungo, tratar de llegar a Quito fue una odisea, realmente fue una odisea, porque allá las cosas estuvieron súper violentas en la mañana. Y los que viven al sur por Chillogallo, por esas zonas, o sea, la zona fue candente, o sea, no sé si el beneficio de tratar de ablandar las cosas diciendo que se redujo la contaminación, que todos quisiéramos que fuese así, o sea, que no solo fue una novedad, sino que haya los vehículos no contaminen tanto, los beneficios o pérdidas económicas creo que fueron más duras, ¿no? Porque hay jefes que llegaste tarde y no van a tener consideración. Ahí te va la multa por atraso y se acabó. Y hay jefes que inclusive son hasta un poco más menos comprensivos que eso, ¿no? O sea, no sé si en realidad el que no haya habido contaminación sea una buena noticia, porque las pérdidas yo las veo como mayores. Bueno, en realidad estamos ya quejándonos con bastante anterioridad de esta situación, ¿no? Más que todo con el trato de los transportistas hacia nosotros, uh-huh. Que somos los ciudadanos quienes tomamos este bus diario de día y de noche hasta las horas altas, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente esto es lo que nos aqueja, pero he escuchado muchos comentarios que dicen que está bien que suban, que incremente el pasaje para que de una vez por todas este caos se acabe. Y que no va a repercutir mucho en la economía del país, ¿no? Pero poniéndonos a pensar bien, sí va a repercutir bastante. Claro que repercute. Y antes de continuar, déjame darle la bienvenida a la negrita del programa. Por supuesto, claro, que pues. Sí. Llegó tarde y por eso ni me acordé que no estabas aquí. Pero como siempre, oye, pero siempre estás temprano y nomás te dice, te pegaron las sábanas. Pero bueno, ahora a veces es bueno dormir un poquito. Quiero dormir. ¿Cómo estás, Nati? Buen día. Buen día, Nati. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos ustedes. Feliz de estar un domingo más aquí en El Como Tú. Un poquito tarde, sí, me quedé dormida, la verdad. Yeah. Sí, se me pegaron las cobijas hoy día. Pero me gusta tu convicción, o sea, por más que se te hayan pegado las sábanas, dijiste, no, tengo que ir, y veniste, y llegaste aunque sea tarde, pero llegaste. Claro que sí, yeah. Y con mucha alegría al compartir tanto con ustedes, queridos compañeros, como nuestros queridos oyentes. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo te afectó a ti la no movilización el día viernes? Bueno, en realidad el día viernes yo no salía en buena hora, porque sí estaba tenaz la movilización, pero mis padres y mi hermana que salieron, ellos sí tuvieron bastantes problemas para movilizarse. Mi mamá llegó cerca de las 10 al trabajo, es súper tarde, y chuta, igual le tocó coger taxi desde la estación de la Río Coca, que había estado repleta, no habían unidades de alimentadores, ajá. Entonces le tocó coger taxi, igual al regreso le tocó caminar y luego coger. Por ejemplo, eso fue una especie de como quien dice, de pulmón, de respiro para las personas que circulaban en la ciudad, aquí dentro de la ciudad, porque nunca se suspendió el transporte de los trolebuses ni el Ecovía, que son municipales. pero los alimentadores sí se plegaron al paro. Pero los alimentadores se habían detenido en tanto en Ecovía, en la Ecovía y en el metro, uh-huh. porque los del trole sí habían alimentadores. Pero no había, por ejemplo, yo que ese día tuve que coger el trole, no habían los alimentadores que llegaban hacia la ¿cómo se llama? Que se iban hacia las parroquias, en este caso hacia Calderón, o sea, Calderón, Llano Chico, todo eso, y por allá fue bastante fuerte, sí, estaba viendo las noticias todo el día, igual había estado tenaz, o sea, me pareció algo que me molestó bastantísimo de los señores transportistas. Fue la forma en la que salieron, porque está muy bien que salgan y hagan su protesta, ¿no? Pero esa no es la forma de salir a protestar, claro, obstaculizar el paso, el transporte, hacer desmanes a las unidades escolares, quemar un taxi, o sea, no es la forma de salir a protestar. Claro, por ejemplo, yo recordaba cuando salieron los señores taxistas a hacer su manifestación, fue pacífica. Ellos fueron, hicieron su protesta y después volvieron a su trabajo, pero no hicieron ningún tipo de desmán. ¿Y cómo es posible que estos señores transportistas de los buses salgan a hacer este tipo de desmanes? Ya fue un acto de vandalismo, no fue un acto de protesta, sino más bien vandalismo. O sea, básicamente quisieron demostrar de que tienen la razón siendo más bravos. Y en realidad nos hemos venido quejando de la forma en la que el transporte público se da en esta ciudad, cómo el transporte público nos sirven en esta ciudad y son súper súper agresivos, súper violentos. Alguna vez fuimos de una cierta forma agresivos, estábamos con nuestra querida amiga la Maggie, estábamos movilizándonos de un punto A a un punto B, y porque el señor cobrador, ojo, le digo, no lo digo con sarcasmo, sí le digo, señor cobrador, se equivocó en darnos el vuelto, me acerqué cortésmente a reclamarle, se puso agresivísimo, y yo jamás me porté grosero, tengo testigos. Y luego se volvió a equivocar. Primero se equivocó en mi contra. Luego se equivocó a mi favor. Y yo le digo, o sea, que está contando mal. Se puso más agresivo. Luego ya le hice bien las cuentas. Yo le defiendo las cuentas para que me dé correctamente el vuelto. Y seguía agresivísimo. Ya admitió su culpa. Se dio cuenta lo mal que estaba. Me entregó el vuelto con toda la mala gana. Y luego no tenía ojos para verme el resto del viaje. O sea, y este tipo de cosas pasan constantemente, son historias diarias, nos pasa a todos de una u otra forma, ¿no? Así es, nosotros como usuarios debemos ser respetados y asimismo tener el valor para coger y denunciar este tipo de hechos. Para eso ponen los números de teléfono para denuncia. Pero, oye, yo no sé, estas denuncias que uno hace, ¿tienen un seguimiento? ¿Tienen alguna consecuencia? No me consta, porque si están los números ahí y uno denuncia, realmente pasa algo con estas denuncias. No sé, ¿ustedes han sabido de quizás algo que haya sido favorable en pro del usuario cuando se denuncia este tipo de cosas? Lo que sé es únicamente entre las... lo que son alimentadores tanto de Covía como del trolebús. Sí, en esas sí, pero en las otras la verdad que no he visto un seguimiento, porque sí se ha hecho los reclamos, sobre todo nosotros en el barrio, con esta línea de buses, 21 de julio, diré. Son algunos de los, tanto cobradores como choferes, son groseros. Así es. Y sí se ha hecho la denuncia, pero nunca se ha visto un seguimiento, la verdad. En realidad, si es que pasa, si hay consecuencias o no con esos. Mejor bien, vámonos con música, mi querida Nati. ¿Qué tal si nos propones algo? Claro que sí, nos vamos con el tema hermoso de Jaguar Madre Tierra. Volvemos en el Como Tú. Vive, bella, escuchando como tú. Comuníquense con nosotros en esta mañana. Vamos a tener premios para los amigos escuchas, así que pilas, gente. ¿Qué me voy a ganar? Ya vas a escucharlo más adelante. Ay, sí, pero ay, le interesa enseguidita. Usted no puede ganarse, usted es parte del staff. Ah, así que no puede participar. Yo quiero llamar. Pues vaya y llame. Pues como estabas pidiendo saldo a los amigos, tal vez no alcances a llamar. Oigan, verán, estaba pensando en esto, en lo que tiene que ver la incursión de los barcos pesqueros de China a las aguas territoriales. ¿Hasta qué punto esto puede ser tomado como una forma de agresión o es solo un incidente diplomático? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso que nada de accidentes diplomáticos. Todo se da por una cuestión y todo ya está totalmente examinado y confabulado. Me parece que las autoridades deben hacer mucho, mucho trabajo en ese aspecto, porque no es posible que barcos de otros países con tal osadía se lleven a nuestros animales, nuestras insignias, se la lleven y bueno, bien, gracias, chao. No, pues, oiga, eso no es justo. ¿Saben lo que me preocupa? No sé qué forma de pesca estén haciendo estos barcos chinos, ¿no? Porque hay formas de pesca que son bastante agresivas con el ambiente, por ejemplo, la pesca de arrastre. Uh-huh. Esta pesca de arrastre es muy agresiva porque lo que hacen es botar unas grandes tinas al fondo del océano. Uh-huh. Y luego pasarlas contra el fondo marino, ¿no? De esta forma sacan lo que puedan, o sea, pueden dañar corales, pueden llevar pinos de mar, pueden llevar otras especies. Y luego, o sea, simple y llanamente sacaron por sacar. Y esto deja, en cierta forma, erosionando el fondo marino, dañando la vegetación submarina. ¿Qué tipo de pesca estarán haciendo ellos? Porque puede ser que algunos de esos barcos pesqueros, de esas flotas pesqueras, de esos barcos que están en esa flota pesquera, no estén en aguas territoriales. Pero si están haciendo este tipo de pesca bastante agresiva, eso va a afectar al ecosistema ecuatoriano. O sea, no necesariamente tiene que estar dentro en el Ecuador como para que seamos afectados. Así son 300 toneladas de especies que supuestamente son están protegidas, pero no entiendo cómo es que si se llama protegidas, los barcos pesqueros de China tienen la oportunidad de pasar hacia nuestro territorio y sacarlos de esa manera. Lo que pasa es que al ser aguas internacionales, o más bien ser aguas que no tienen jurisdicciones, estás fuera de la ley. Y se manejan bajo el concepto de aguas sin territorio, entonces no serían, pueden tener bandera china, pero en este caso, bajo las leyes, bajo los convenios firmados a nivel internacional, vienen a ser piratas. Entonces, vienen a ser barcazas piratas, por más que tengan bandera china, ya que les puede proteger las constituciones, en este caso de su país, pero en las aguas en las que se encuentran que no les pertenecen a ellos, y se supone no les pertenecen a otras personas, no hay una ley exacta que les prohíba o les impida. Imagínate, ¿y de aquí cuántas toneladas más habría antes de esa que sí lograron incautar? Detectar, ajá. Así es. Sí, sí. Yo me pregunto qué es lo que están buscando aquí, o sea, qué tipo de recurso marino de pesca están ellos buscando. Porque si vienen acá a invadir un territorio que no les pertenece y a sacarse recursos de justamente este espacio que además está protegido, si hay que es lo que ellos están queriendo, qué es lo que están buscando. Verás, porque la comida china es famosa por su gran exotismo, ¿no? Por ser bastante exótica. Y antes cuando no se regulaba con leyes la pesca en Ecuador, ellos pescaban indiscriminadamente el pepino de mar, que no tengo entendido que no lo consumían precisamente los chinos, sino los japoneses, pero las aletas de tiburón eran algo súper cotizado por ellos. Entonces, por eso es que los pescadores ecuatorianos pescaban los tiburones, y hay imágenes crueles de cómo les cortaban las aletas. Solo y aletas. Sí, y luego los botaban hacia el mar ya sin aletas, sin nada. Y era bastante cruel ver eso, ¿no? Entonces, los chinos tienen esa característica de que como su comida es muy exótica y variada en la cantidad de contenidos, pues están pescando todo lo que se les cruce, porque creo que todo lo procesan, lo comen de alguna u otra forma, ¿no? Y ahí si no lo comen, pues de alguna forma lo industrializan. Esa también es otra cosa muy famosa de parte de los chinos. Entonces, sí es preocupante de que si esto se detecta ahora, ¿desde cuándo lo estarán haciendo? ¿Hace cuánto tiempo se estará realizando este tipo de cosas? Estoy indignadísimo porque yo creo que una protesta enérgica por parte del presidente no era suficiente. O sea, voy a sonar guerrerista, pero creo que era una opción que yo lo hubiese tomado en el caso de que a mí me hubiesen preguntado, es enviar flotas a las costas. Y estar pendientes por todo esto, porque como ya digo, el fondo submarino es muy delicado y se están haciendo pesca de arrastre, porque ya digo, con este tipo de pesca capturan todo lo que se mueve y no se mueva. Entonces eso va a terminar afectando al ecosistema marino en nuestro mar territorial. No solo eso, es un crimen, no solo en las Islas Galápagos, sino también en el planeta. Sí, pero en este sentido, si cada uno de los países cuida su espacio, su mar territorial, pues podemos proteger mejor el planeta, sino que no todos tienen conciencia. Ya me piqué, más bien vamos con música, ¿les parece? Sí, así es, mi querido Franklin, vamos con unas canciones para que nuestro público radio escucha, se anime, encienda el volumen. Encienda la radio y le suba el volumen porque seguimos en el Como Tú. Y a propósito de las especies marinas, vamos con una canción dedicada para nuestros tiburones de las Islas Galápagos. Gracias a Guardarraya. Regresamos. Con una aleta rota, él se va.

Al 22 20 966. Les tenemos una espectacular sorpresa. Así es, mi querida Nati. Todos y todas pueden ya contactarse con nosotros a través de los números que Nati les mencionó, o a través de la fanpage de la Casa de la Cultura Radio CC, o en nuestras redes sociales @ como tu radio. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos con cabina llena. Tenemos invitados especiales. Estamos con la agrupación Hatun. Así que chicos, muy buenos días. Bienvenidos. Tenemos a Byron, Carlos David, Kevin, Vinicio, Apurrimac. Bueno, vamos a darles la bienvenida uno por uno. Muy buen día, Byron, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días con todos. Bueno, ya nos dieron la bienvenida. Somos Hatun Runakai y bueno, vamos a compartir un poquito de música y sobre nosotros aquí en el programa hoy. Qué bien, Byron. Muchísimas gracias. Carlos David, buen día. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Buenos días para todos nuestros queridos amigos y oyentes. Y bueno, pues estamos acá listos para presentar lo que es la música latinoamericana, música de la tierra. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado acá a lo que es la Casa de la Cultura y a este gran programa. Hola, Kevin. Buen día. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, mi nombre es Kevin Cruz. Bueno, muy feliz y muy contento por estar aquí, por compartir nuestra música hacia el mundo y esperemos que les guste lo que realmente nos nace a nosotros. Muchas gracias. Qué bacán. Hola, Vinicio. Hola, muy buenos días. Primero quería agradecerles por esta invitación, por esta acogida que nos dan a nosotros para presentar nuestra música, como dijo Kevin, al mundo, a nuestros compatriotas en todos lados. Muchas gracias. Y no al último, no menos importante, así que nuestro querido amigo Apurrimac, bienvenido, buen día. Muy buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a nuestros compatriotas, a ustedes, chicas, a producción? Gracias por abrirnos la puerta de la casita, siempre para nosotros es un orgullo y un privilegio estar aquí. Como les digo, paixungo a todos y cada uno de nosotros. Vamos a compartir, yo sé, seguro en esta hora, una hora de mucha alegría y mucha fuerza y energía y buena vibra en especial. Gracias. Así es, por supuesto. Tanto ustedes como yo nos debemos estar preguntando, ¿qué significa tu nombre, Apurrimac? Bueno, Apurrimac significa el que habla con los espíritus. Bueno, este nombre partió debido a que mi abuelito en un ritual me bautizó así. Creo que vio algo en mí, no sé. Yo también. Una pregunta medio boba. Claro. ¿No sería más fácil llamarte Ouija? También. Pero si estuviéramos así en el mundo más espiritual, así, espiritista, mejor dicho. Paranormal. Así es, podemos ver que estamos con cabina llena. Muchísimas gracias por sumarse al Como Tú. Pueden vernos a través de la www.radiocce.com. Bueno, y quería preguntarle a Carlos David, nos comentaba tras micrófonos, ¿cómo nace la agrupación Hatun? Bueno, la agrupación tiene ya 6 años de trayectoria. Nació como un proyecto desde la Federación de Estudiantes de la Politécnica Nacional, porque la característica es que todos los que estamos acá somos o estudiantes o egresados de la Politécnica Nacional. Entonces nació, digamos, tanto como para, o como una actividad extracurricular, y también como una necesidad de, digamos, demostrar, o sea, de que los estudiantes sepan un poquito más de lo que es la cultura andina, la cultura latinoamericana, a través del tema de la música. Sí, entonces, bueno, es un poquito interesante la historia del grupo, porque aparte de que todos somos politécnicos, bueno, el nombre de la agrupación mismo tiene una serie de variantes, porque cuando nos fundamos, o cuando fundamos el grupo en el 2011, se llamaba Andar, ese fue el primer nombre. Y bueno, ahí empezábamos a tocar lo que eran covers de artistas conocidos como Jarcas, Hayak, un poco de Intilimani y Yapu. Y bueno, era novedoso en la Politécnica porque no había un grupo que haga música folclórica. O sea, habían algunos chicos alguna vez, un grupo que se llamaba Los Búhos de Piedra, pero se graduaron y dejó de sonar música folclórica. Entonces fue como que algo novedoso para los chicos. Bueno, pasó del nombre Antara a llamarse Runakai, principalmente por tema de derechos de autor. Entonces ese nombre ya estaba registrado. Después nos manejamos un tiempo con Runakai y También estaba registrado. Así que le dimos una variante que era Ñaupak Runakai, el cual también nos manejamos así durante mucho tiempo. Y hasta que igual también el tema de derechos de autor creció de nuestro karma en realidad en el grupo. Así que este último nombre quedó como Hatun Runakai. ¿Qué significa el nombre de Hatun Runakai? Bueno, Hatun viene de la palabra quichua que es grande o grandeza. Y Runakai se traduce como hombres o como humanidad. Entonces puede traducir como hombres grandes o como la humanidad grande. O la grandeza de la humanidad. Así que, bueno, podemos visualizar a quienes nos miran a través de la www.radio.cc, que aquí tenemos unos disquitos, así que si ustedes nos lo permiten, me permito decir que nos llamen al 2220-966, que los chicos estarán autografiándolos para que ustedes lo puedan tener en sus casitas. Llamen 2220-966. Ya, pero ahora sí, ya para saber de qué estamos hablando, propónganos un tema de este disco, muchachos, algo para escuchar, o sea, así ya... Chévere, háblanse, los escucha bonito. Ahora veamos qué tal tocan. Bien, bueno, entonces, bueno, tenemos algunos temas que presentar aquí en vivo, así que eso lo dejamos como sorpresa más para adelante. Más adelante. Y bueno, pues estamos proponiendo un temita, es autoría de nuestro querido amigo Byron Saltos, dedicado al papá. Bueno, este tema habla principalmente de lo que es de los obreros, ¿no? Es el número 5, Pan del Día. Ya, nos vamos con la canción de Hatun Runakai, la canción Pan del Día. No se despeguen del Como Tú, que continuamos. Pasos ya son de muerto y su familia lo espera con los quesos para la cena. Viene bajando la brisa, acaricia sus manos brancas, las luces blancas reflejan la seriedad de su rostro. Calle vacía, coge su cuerpo, junto a la lluvia, de repente va todo. Calle vacía, coge su cuerpo, junto a la lluvia, de repente lleva todo. Cadenas de jornadas infernales, disfrazadas de sirenas. No importa su cruel destino, ni su salud, ni su suerte. Trabaja para los ricos, hasta olfatear a la muerte. La calle vacía toca su cuerpo, pudo la lluvia, mientras se lleva todo. La calle vacía toca su cuerpo, pudo la lluvia, mientras se lleva todo. En sus ojos, sus labios partidos rezan, esperando aquel milagro que complete el pan del día. Dulces brazos que reciben su cuerpo marchito riegan con lágrimas de la vida a quien sus manos persignan. Donde hay que luchar, porque trabajar faltará el pan y el calor de hogar. Donde hay que luchar, porque trabajar nunca faltará el pan, amor de verdad. Grandes invitados del grupo Hatun Runakai. Tras micrófonos nos están contando unas anécdotas de cómo ustedes integraron el grupo folclórico, ¿no? Cuéntenos, chicos, un poquito. ¿Cómo tú entraste al grupo, Bay? Bueno, yo la primera vez que les vi fueron cuando recién se formaron. O sea, había unas presentaciones de la poli, había las fiestas culturales que siempre se hacían todos los años. Entonces por la fundación, y entonces de ahí yo les vi tocar por primera vez. Entonces ahí, bacán, qué chévere. Y al año siguiente ellos hicieron, es que no me acuerdo, unos meses posteriores hicieron una convocatoria también. Yo había asistido, pero justo David se había enfermado, tuvo un percance. Entonces estaba en paro el proyecto. Y un año después volvieron a convocar y me volví a ver cómo se manejaban, y desde ahí implicé el grupo. ¿Y cuál es tu pasión en el grupo? ¿Cuál es tu instrumento? Bueno, mi pasión es de todo un poco. Me gusta escribir, me gusta leer bastante. Entonces, me gusta compartir bastante. Entonces, comparto bastante de lo que aprendo, de lo que busco. Busco que la demás gente se interese por eso. Entonces, me encanta compartir. Y otra cosa, bueno, en la percusión, lo que yo hago, así como me encanta compartir, entonces también, justo en ese hueco había un hueco que no se llenaba, que era la percusión. Entonces yo llegué a llenar ese vacío que había. Y de ahí, como me encanta aprender y compartir, también fui aprendiendo otras cosas. Qué chévere, qué chévere. Tú, David, cuéntanos, tú que eres el principal, el director del grupo. Bueno, de hecho, yo soy el culpable de todo esto, ¿no? Bueno, entonces, les comentaba que este proyecto había nacido en la Federación de Estudiantes, cuando yo era vicepresidente de Cultura. Entonces, como no había un grupo de música folclórica en la poli, que comentaba antes, entonces los chicos de la federación dicen, no tengo un grupo de música folclórica, porque yo desde que yo era pequeño siempre he tenido esa afición por lo que es la cultura andina, música latinoamericana, me he influenciado por algunos artistas. Entonces decidí llevar así, desde cero el proyecto. Entonces lo que hacía era yo hacer carteles, pegarlos por toda la poli, y la primera convocatoria. Entonces ahí fueron cayendo los primeros integrantes, que bueno, ya no están ahorita con nosotros. El chico de Petróleos, me acuerdo, el que tocaba el charango, que se llamaba Jonathan. Un chico que tocaba la guitarra, que era de mi carrera, ingeniería eléctrica, Paul, esperemos que nos estés viendo, te mandamos un saludo. Y otro, un ambientista, Edwin también, que en ese tiempo estaba en Politécnico. Entonces con ellos como que empezó. Después, claro, y faltó Kevin, pues la historia con Kevin es un poquito cargosa porque justo en ese ir y venir de hacer el grupo, yo iba caminando un día por ahí por la poli y encontré un grupo de chicos que estaban tocando música folclórica, entre ellos estaba Kevin, que estaba justo tocando la guitarra. Entonces yo me quedé un momento, les dije, muchachos, qué bien que suena, ¿puedo coger la guitarra, Simón? Entonces ahí empezamos a tocar, entonces ahí nos hicimos panas y ahí les digo, ¿sabes qué, muchachos? Voy a hacer un grupo de música folclórica, ¿alguien está interesado? Entonces el Kevin salió, yo quiero. Y desde ahí está con nosotros. Kevin también tiene su historia atrás. Tiene su historia atrás. Coméntanos, Kevin, ¿cuál es tu perspectiva a partir de lo que nos comentan tus compañeros? Bueno, fue medio raro porque justamente yo ese día ya no quería llevar la guitarra. Entonces ya iba a dejar en la casa y entonces algo me dijo, lleva. Entonces cogí y me armé de valor y dije, lleva la guitarra. Entonces salimos después de unas clases y nos pone, dice, vámonos a la cafetería. Y digo, bueno, cogemos la guitarra. Y veo que alguien se estaba rondando así, digo, qué miedo, digo, vamos a robar. Digo, qué miedo, algo raro pasa, le digo. Y pana dice, pégate la última canción y nos vamos. Y bueno, justo toco una canción folclórica, que es un grupo que me gusta mucho, que es Yari Solo Sueños. Entonces me pongo esta canción y más se acercaba, entonces dije, acabemos rápido y nos vamos. Entonces justamente vino como con todo, ¿sabes qué? ¿Te gusta la música? Digo, sí, digo. ¿Quieres formar un grupo? Digo, claro, le digo, soy novato en algo. Digo, bueno, no es lo interesante. Entonces, así fue algo medio extraño, la verdad. Medio místico, medio extraño. Qué chévere, ¿eh? Linda la experiencia. Tú, Vini, ¿cómo llegaste a ser parte del grupo Jatún? Bueno, también tengo una historia media curiosa, no tanto como la del Kevin, pero. A ver, igual yo creo que un miércoles, ya cuando estaba en primer semestre, recién había entrado a la facultad. Y vi unos carteles pegados de si querían formar un grupo. Bueno, no formarlo, ya buscar integrantes, buscar otros integrantes. Yo me uní más o menos a cuando el grupo tenía 3 o 4 años. Entonces ahí es donde veo este cartel y digo, bueno, voy a probar suerte. Tal vez busquen un guitarrista, dije yo. Y justo mi hermano se había comprado una quena y él nunca la había tocado. La tocó creo una semana y la dejó por ahí. Entonces dije, bueno, voy a tratar de aprender esto, si es un grupo de música folclórica. Entonces voy a tratar de aprender la quena. Entonces, creo que vi el lunes de eso y la entrevista era el viernes. Toda esa semana me pasé repasando una canción en la quena. Y ya, fui y ahí me topé con el Byron, con el Negro. Creo que también estaba el Kevin y los antiguos integrantes. Entonces ahí me acuerdo que mis primeras palabras fueron, tal vez yo no sea un músico experto, vengo a aprender y a tratar de aportar lo poco que yo pueda aquí. Y hoy por hoy, bueno, ya creo que aporto un poco más. Por supuesto que sí, chévere. Tú, Apurima, igual nos estabas contando una historia súper chévere, bastante interesante. Coméntanos tu historia y que todos los oyentes también lo sepan. Claro, bueno, en realidad yo siempre me he llevado un poco por esta mística de la vida, ¿no? Creo que a veces hay que aprender a leer los mensajes que te da, los mensajes, digamos así, ocultos que te da la vida. Bueno, yo en realidad en esos tiempos cuando previamente con Negrito habíamos hecho danza ya, nos conocimos en el arte, pero a través de la danza. Entonces, justamente yo ya estaba ya egresado de la Politécnica, bueno, me acuerdo que una vez iba a dar el último recorrido por la poli, ¿no? Entonces, debido a eso me quedé sentado en la pileta de la Politécnica y como te comentaba, justamente ese día, no sé por qué, pero vi un mirlo que estaba intentando comer algo. Y debido a eso, justamente se acercó el Negrito y me comentó, me dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos formando música, ¿qué te parece si la hacemos? Y es como que entendí ese llamado. Siempre me ha apasionado la música, pero más que todo por el hecho de que es el mensaje y la voz de los pueblos. Eso fue básicamente. Eso suena bastante interesante, ¿no? Y bastante llamativo, porque a veces, como mencionaste, no nos damos cuenta de lo que la naturaleza en sí nos quiere decir, pero son mensajes que a la larga o a la corta nos guardan, ¿no? Nos guardan como seres humanos y nos plasman. Y eso es lo que vamos a recordar siempre, tener en cuenta lo que el destino tiene preparado para nosotros y hacerlo de la mejor manera. Nos vamos con música de los chicos de Hatun. Vamos con la canción 4, ¿no? La medalla. Vamos a escuchar la Panchín y ya regresamos con esta agrupación. Quédense en él como tú. 2220-966, llámenos.

Mamá India, danos agua, mi raza quiere sembrar. Es la lluvia el gran milagro, pues la tierra sé que está. ¡Sentimiento, compadre! Nakai, bandaza, muchachos, como sabemos decir aquí, no son bandas de rock, son bandazas de música andina. Oigan, muchachos, la pregunta sí que suelo hacer, yo siempre salí con desigualdades, ¿por qué hacer este tipo de música tan genial y no hacer reggaetón que se vende más? Bueno, pues, contestando esa gran pregunta. No, ya hablando en serio, muchachos. Aquí, bueno, ya saben que el tiempo en radio es cortísimo. No los estoy despidiendo, sino que me voy a unas preguntas que siempre les hacemos a todos los amigos de que nos visitan. Porque si luego nos quedamos con esas preguntas, como que tenemos un espino y no podemos sacarlas. Vamos uno por uno. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por mi diestra, ¿verdad? Por acá. Nuevos integrantes, por cierto, haciendo percusiones ahí. Sí, ya nos lo vamos a llevar del programa. Con que me las devuelvan los domingos en la mañana, basta. ¿Sí? Oigan, muchachos, a cada uno, un libro. ¿Se vale el de termodinámica de la carrera? Sí, vale. Yo para la literatura no soy bueno, pero me encantan los libros de ciencia. Y uno de termodinámica de Sengel es el que más me encanta. Yeah. Aunque parezca un poco cliché de un politécnico, pero me encanta ese libro. Típico politécnico. Claro. Polvo y ceniza de Elías Elcano. Yeah. Bueno, yo tengo algunos, pero uno que particularmente me gustó y lo estoy volviendo a releer, El Lobo Estepario de Germán Kell. Ah, muy bien. Yo tengo un montón. Son demasiados, son muchos. Difícil elegir. Yeah. Ahora vamos con otra, una película, ahora empezamos por acá. A mí me encanta el agua. Por eso no vale decir en radio, güey. Estamos entre amigos y me estás recomendando a un pan una película. Mírate esta porque es así. Bueno, pongamos una de las recientes que fue medio ciencia. Ah, no la veo aún. Buena película. Me gustó bastante. Bueno, me gusta alguna de las películas que me han contar. Bueno, hay algunas bueno, son un poquito raros, ¿no? Pero una que me dejó un poquito pensando, el pantalón y las visitadoras. Ah, la versión peruana, de la novela de Mario Vargas Llosa, sí. Claro, con Angie Cepeda. Ajá, sí, sí, muy muy interesante. En realidad fue una película muy muy interesante. Duro. Pusieron a pensar. Bueno, a mí la película que así me llamó la atención fue esta de La vida es bella. Ah, sí, ese drama, ese drama de la Segunda Guerra Mundial, del niño llamado Josué y sus vivencias. El lado que su padre pone, sí, punto de vista del suyo para que entienda y no tenga un trauma de toda la vida. Pero... Sí, lo hizo ver como un juego la guerra. Sí, muy buena película. Por acá. Bueno, a mí dos películas les voy a decir y son muy buenas y se las recomiendo a cualquiera. Son El Club de la Pelea y El Efecto Mariposa. Dos películas que te ponen a pensar bastante y te dejan algo, una reflexión o al menos algo pensando de cómo pasó. Ah, sí, es muy buena película. Y nos falta, no el último, no por ser el último, es menos importante. Bueno, en realidad a mí me gustó un poco lo que es igual a la ciencia ficción, pero en este caso una de las que más me ha impactado a mí, creo que lo vi a la adolescencia, es Luna de Hiel, de Roman Polanski, que es bueno, una trama súper, súper, súper intensa. Y bueno, que te hace en realidad ver lo que es el amor y el desamor, pero viviéndolo desde una pasión muy, muy, muy intensa. Un poquito quisiera aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijos y a mi futura compañera, Noemí Zurita. Dice que no diga tu nombre, pero te amo mucho. Oh. Ahora no entra a la casa. Es verdad, el amor no se debe negar. Para mandar unos saludos allá en el barrio La Bota, en el Marquito, está escuchando a mi familia. Le mando muchísimos saludos. Aparte también desde Argentina, desde Buenos Aires, nos está siguiendo Caterine, te mando muchísimos saludos, espero verte pronto por acá. Y bueno, pues hay más todavía, a todos los que nos están escuchando, les mando muchísimos saludos. Bueno, completando, también quiero mandar un saludo a mi familia que está aquí en el barrio, bueno, sí, obra independiente, a todos mis amigos, a las amigas que dicen que les diga las que ves y la prima que están unidas. Especialmente también, o sea, a una amiga que está allá en España, que lo regresa, que se llama Adriana, espero que venga muy pronto para compartir otra vez nuevos pensamientos, nuevas ideas. Estamos con todo el grupo, estamos queriendo acogerle. Y más que todo, a todos los que nos han seguido, nos han apoyado en toda la vida. A toda mi familia y muchas gracias por todo. Ahora la última pregunta de estas, de ahí sí ya seguimos con todo lo que se viene. Más música en vivo, por cierto, claro. Adelante. Una pregunta que se cae así en estas que tenemos. Si tuvieran la oportunidad de sentarse a tomar un café con un personaje histórico, actual o alguien que les marque la vida, esté vivo o esté muerto, pero tuviesen esa oportunidad un par de horas, sentarse a tomar un café y conversar, ¿con quién lo haría? Personalmente con Jesús. Sí. Ahí como que sí me pusiste a decir, no. Esto no va a ser politécnico. No sé, con el que inventó las ecuaciones diferenciales. No, me... Con Baldor. Con un personaje que a mí me gustaría conversar es con Jaime Roldós. No sé, antes de su muerte preguntarle cómo... No sé, ese pensamiento que tenía, a mí me encanta cómo pensaba ese tipo y claro, la forma que murió por sus ideales, murió por lo que sentía por su patria. Creo que sería una buena opción. Bueno, perdón que les corte, chicos, tenemos una llamada entrante, qué bacán. Gracias por comunicarse con nosotros, 2220-966. ¿Con quién tengo el gusto? Jennifer Barahona les saluda, bienvenidos al Como Tú, ¿con quién tengo el gusto? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, está hablando Andrés Cruz, justo precisamente el hermano de Kevin Cruz. Buen día. Buenos días. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Aquí para brindarles un gran saludo a la agrupación. Soy como es un gran amigo de ellos. Ellos me conocen muy bien. Se les escucha excelente. Son un grupo que está creciendo cada vez más, de poco a poco. Y les mando muchas felicitaciones, muchos éxitos. Que sigan adelante y que sigan siendo las personas que son. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias por tu llamada. Gracias, Andrés. Un saludo de parte de quienes hacemos del Como Tú y de parte de la agrupación Hatu prima. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, ¿no? A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿A quién le tocaba? Kevin, justo al hermano. Bueno, a mí tengo algunas opciones, ¿no? Pero a mí me gustaría conversar con la creadora del libro Hombre Domado. ¿Ya? Una conversación, o sea, no de adulto a adulto, sino más bien como más personal, ¿no? Para ver cómo hizo para escribir un libro tan polémico, la verdad. Bacán, en su tiempo. Interesante. David. Bueno, yo principalmente, o sea, me llama tanto el tema también de lo que es la cultura en todas sus facetas, pero si hablamos de personajes, yo me iría por los personajes de la música. Tengo dos personajes principalmente. Si fuera lindo si se los llegase a juntar, bueno, uno está muerto, el otro está vivo. Quisiera un día una charla con un café, unos cigarros y unas cervezas con Víctor Jara y con Silvio Rodríguez. Uy, bacán, bacán. Súper interesante. ¿Byron? Ya me ganó. Pero tienes Violeta Parra. Ok, no, ya me ganó. Byron. O sea, ya, entonces, tenemos una llamada al aire. Muchísimas gracias por contactarse. Al como tú, ¿quién está tras? Hola, buen día. Hablando con Liliana Pozo. Muy buen día, Liliana. Muchas gracias por contactarse. ¿Tiene algún saludito o alguna sugerencia musical de los chicos de Hatun Runakai? Bueno, felicitándoles primero por todos los éxitos que están haciendo, que muchas bendiciones, que sigan creciendo. A Pablo también, que es mi hermano. Y bueno, pues a todo el grupo, felicitaciones otra vez. El disco está muy bueno y esperemos que pronto ese lanzamiento para asistir. Así es, Lilia. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias a ustedes también por la oportunidad que dan estos nuevos grupos. Felicitaciones a la radio. Gracias, muchas gracias. De verdad que es gratificante ya recibir las llamadas del público, de las personas que están escuchándonos. Un saludito de parte de quienes hacemos el como tú para Lilia y para las personas que nos escuchan. Estamos con música en vivo. Estamos con los chicos de Hatun Runakai. Se ve que el cariño para los amigos de Hatun Runakai es grande, ¿no? Oigan, muchachos, entonces para todas esas personas que los quieren y los estiman, vamos con musiquita en vivo, ¿qué les parece? Una canción dedicada para esa persona especial que nos está escuchando. ¿Qué tema nos van a interpretar, muchachos? Vamos. Bien, este tema es autoría de nuestro querido amigo Kevin Cruz. ¿Ya? Ya, y bueno, pues habla un poquito de lo que es la sociedad actual, ¿no es cierto? Cómo las personas actual. Que estamos en contra de ese pensamiento un poquito cuadrado y un poquito lineal de lo que es la sociedad actual, tratamos de huir de eso. Ya, entonces huyamos de los pensamientos cuadrados. Esta canción se llama Corre, amigo. Corre, corre, corre, corazón. Vamos, corre, amigo, por Hatun Runakai. Hatun Runakai, aquí en el como tú. Un, dos, tres. ¡Fuerza! ¡Venga! Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger, que no quiere que sepas que juegues. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger, que no quiere que sepas que puedes volar y surgir y salir a luchar contra todas las leyes sin poder juzgar. ¡Hey! Corre, amigo, que el mundo te quiere absorber. Corre, amigo, que el mundo te quiere absorber porque el mundo está mal y te quiere. Corre, amigo, que el mundo te quiere absorber. Corre, amigo, que el mundo te quiere absorber porque el mundo está mal y te quiere acabar. Presente, ¿cómo eres, Cacuando? ¡Soy Yuri Ganchi! ¡Llega del mundo. Será un abismo profundo, fue su destino y su suerte. Se encaminará a la muerte, alcemos todos los puños. Vamos juntos a luchar. ¿Por qué? Porque el mundo te quiere coger fuerza. ¡Fuerza, Jato! ¡Qué vibra! ¡Qué energía! ¡Qué locura! Esto es lo que nos están dejando los amigos de Hatun Runakai aquí en el Como Tú. Buena música latinoamericana. Si vieran aquí el ambiente. O sea, están viéndonos, por cierto. Están siguiendo, están transmitiendo la... Están siguiendo a través de la web, a través de la transmisión del programa. Gracias, muchachos, por acompañarnos, por esa buena energía, esa buena vibra. A ver, ¿cuándo se lanza este disco? ¿Cuándo lo lanzamos? Porque veo que está ya calientito, recién hecho, ¿verdad? Sí, bueno, un pequeño paréntesis, aprovecho para mandar un saludo al Oriente Ecuatoriano, mi querido amigo Alex Melo, y a toda la gente de la Parroquia Meridiano en San José de Minas, que nos está siguiendo en este momento. Estaremos por allá, Dios mediante, el próximo año, Dios mediante, estaremos por ahí. Y bueno, pues, comentando acerca de lo que es nuestro nuevo trabajo discográfico, estamos ahorita haciendo lo que se llama un pequeño programa de socialización del disco. Entonces estamos viviendo presentaciones para mostrar al público parte de los temas, y para dejarles la gran sorpresa, yo creo que para finales de este año o comienzos del otro, eso todavía estamos en proyecto. Mientras tanto, tenemos algunas presentaciones también ya pendientes. Por ejemplo, estaremos el día sábado 30 de septiembre en las fiestas de San Miguel de Sixchos. Así que a nuestros queridos amigos de lo que es la Tacunga de Sixchos, nos estaremos viendo sábado 30 de septiembre por las fiestas de San Miguel. Ya saben, en Sixchos tienen una cita con los chicos de Hatun Runakai. Y también para contactos, chicos, ¿a dónde los podemos ubicar? Y bueno, pues para contactos, lo que es teléfonos celulares, tenemos 0984-1287-91 de nuestro querido amigo Byron. Y mi número celular, el 0998-450087. Lo que es los enlaces en las páginas web y en las páginas de Facebook, Byron, adelante. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como hatun.es. Entonces ahí tenemos una página en su blog para que puedan escuchar nuestro trabajo. Lo buscan como Hatun Runakai. Y tenemos la parte de YouTube que nos pueden buscar como Hatun Runakai. Y tenemos colgados algunos videos, ensayos, presentaciones. Ya, qué bacán. El correo también. Muchísimas gracias. Ah, el correo de nosotros, hatun.runakai.se@gmail.com. Ya. Kevin, un último saludito para ya despedirnos aquí en el Como Tú. Sí. Bueno. Ante todo, siempre, como digo, agradeciendo, ¿no? O sea, a todos los que nos han apoyado, igualmente a los que no. Y a mí, como digo, siempre a mis compañeros, que son muchos, a mis amigos, que no tengo tiempo para decirles, y que los quiero mucho a todos, especialmente los que siempre han estado conmigo en todo momento. Así es, acá en Vinicius. Quiero mandar un saludo, no solo uno, sino muchos, a mi mami, que está escuchándome desde su local. Ella vende comida en la parroquia de Yoa, yo soy de Yoa. Ya vamos para allá, por cierto, ya que es hora de almuerzo. Sí. A todos los panas, a los misines de allá también de Yoa, está escuchándome mi hermano, mis sobrinos, David, Rafael, Leonidas, mi hermano Raúl, y mi papá Mario Sotomayor, yo lo quiero mucho, y igual a mi mamá los quiero mucho. Y un saludo muy especial a mi mejor amiga Karen Cántares, que también está escuchando y que no pudo venir, y ella iba a estar aquí, pero ya no, nada. Antes de que continúen, aquí tenemos una frasecita que dice: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, y le traes por favor a Karen cuando regresen, porque ya tienen listo. Que volver por acá. Claro. Oye, vean, aprovechemos los últimos saludos y vamos con música en vivo, que antes nos acaba el ciclo del espacio. Bueno, chicos, como dije, Dios te pague, muchas gracias, un saludo eterno y paterno a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, a mi pequeña Martinita, obviamente ustedes por venir a casa. Y bueno, siendo rapidito, una pregunta que tú nos hiciste, que creo que queda en el aire, ¿por qué no somos reggaetoneros en esta música? Porque en realidad esta música es la que nos late en el chungo, es la que nos vibra, es nuestra esencia, porque yo pienso que primero tenemos que empezar por recuperar lo nuestro, inclusive como identidad. Yo sé que este país va a crecer porque tiene demasiadas maravillas. Paixungo. Así es, recuperemos nuestra identidad, recuperemos lo nuestro, no dejemos pasar esos momentos importantes y hagamos lo que sea hoy. Mi nombre es Jennifer Barahona, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos aquí en El Como Tú a través de la 940 AM. Un saludo especial para mis padres, para mi sobrino Gael, para mi hermana y mi cuñado que los quiero mucho, y también para mis amigos de la Faxo que siempre me están apoyando, para la Jazz, para la Anita, para el Dredd, para el Marvin, para el Raúl y para el Jorge. Muchísimas gracias. Nos vamos con música en vivo. Estamos con Hatun Rukamai y Runakai. Hatun Runakai. Y muchísimas gracias. Estamos en El Como Tú. Y bueno, Nati, pues, despidiéndonos con lo que es un Inti Raymi, un San Juanito. Y esto suena a la... ¡Chure, chure, bobri! ¡Chure, ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscalos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.